Hola, buenas, buenas, ya llegamos, no se altere, ya no desespere, este es su lugar. La entrevista oída, las noticias escondidas, voces conocidas vuelven a sonar. Somos los sonidos que confunden y entregan, por favor descrea lo que va a escuchar. Comunicado de la Federación Médica del Interior a la opinión pública. Ante las nefastas y falsas declaraciones del candidato a la intendencia de Soriano por Cabildo Abierto, oficial retirado Alberto Loitey, en las que niega el asesinato del doctor Vladimir Roslik en el batallón de infantería número 9 del 16 de abril de 1984, como consecuencia de la tortura, la Federación Médica del Interior hace público su rechazo y exige que se respete la memoria y el honor de los familiares del último mártir del proceso dictatorial del que fue víctima el Uruguay. Tal como lo estableció la propia justicia militar y tras un largo y doloroso proceso que permitió esclarecer en parte la verdad, el doctor Roslik, médico de San Javier y representante de la más pura fibra de la lucha reivindicativa de la colectividad médica del interior, fue torturado y asesinado en esa dependencia. Desconoce Loitey, en sus declaraciones, las atrocidades llevadas adelante por alguno de sus compañeros de armas y por las que luego su propia fuerza condenó por homicidio al entonces el mayor Sergio Caubarrere, quien estuvo preso solamente durante 4 meses. El caso Roslik significó un antes y un después en la historia de la Federación Médica del Interior, que reaccionando de inmediato logró darle al Uruguay y al mundo una lección de ética. Por su memoria, por la de sus familiares, por el honor de los médicos del interior y ante todas las cosas, por honor a la verdad, FEMI rechaza en forma enfática y pública las declaraciones de Loitey. El doctor Vladimir Roslik fue torturado hasta la muerte en el batallón en el que Loitey estaba. Si no lo supo ese día, debería saberlo. Y si no lo sabe todavía, que se dé por enterado y respete su memoria. Comité Ejecutivo de FEMI. Bueno, este comunicado de FEMI, contundente y necesario ante algo que, o sea, es tapar el dedo con un sol, ¿no? El sol con un dedo, al revés, ¿no? Que bueno, es increíble cuando ya se sabe la... Una historia que ya es sabida, es conocida, fue investigada, se sabe la verdad. Este integrante de Cabildo Abierto, ¿no? Candidato a la intendencia de Soriano, o sea, políticos de hoy en día que están vigentes de este partido militar, ¿no? Porque evidentemente un partido militar y corporativista que defiende los intereses de los militares, y no de los militares de ahora, sino los intereses de los militares de la dictadura. De los peores también, militares, no. Porque los de, nadie está hablando de los militares de ahora, que se tendrán sus características, pero hay una época de lo militar en Uruguay que es nefasta, que es una época que está llena de asesinos, torturadores, y muchos de ellos siguen todavía tan impunes, o se tratan de llevar adelante este tipo de narrativas, que lo que hacen es empezar a confundir y empiezan a levantar como esa cuestión de cerrar con el pasado. Pero esto es de la peor forma de cerrar con el pasado. ¿Quieren cerrar con el pasado, gente de Cabildo Abierto, y los que quieren cerrar con el pasado y pregonan eso? Bueno, entonces que se abran todos los archivos, que se encuentren todos los desaparecidos y se cierra con el pasado, porque hay un montón de gente que está clamando por eso. Y creo que en Uruguay, en este país, todos somos uruguayos, ¿no? Clamando por verdad y por justicia. Por verdad y justicia. Ahora, si es para unos, para otros también. A mí me parece que cuando se habla, por ejemplo, de personas de bien o cosas así, yo todavía estoy tratando de entender quiénes son. Quiénes, porque yo no me siento esa persona capaz, o nadie me dijo que yo estoy en la característica. Y como yo siempre pienso que soy comuncito, y como yo hay mucha más gente que no sabe, entonces, ¿cómo? Pero no es un país para todos, ¿no? Eso es lo que se pregona. Para todos implica, entonces, sí, vamos a dar vuelta una página, cuando toda la gente tenga verdad y justicia, como corresponde. Sí, pero aparte no se trata de dar vuelta una página, no, porque es parte de la historia del país. No olvidarla, sino claro. Decir, cerrar con esto que está abierto como una herida. Cuando todos los militares sean juzgados y se conozca toda la verdad. Ahí se cicatriza la pero herida. Pero hay militares que hoy en día, o ex militar en este caso, sabiéndose la verdad, la desconocen y no, esos militares. Yo dudo que la desconozcan, bueno, Carlitos. No, no, pero la quieren desconocer, digamos. Y esos mismos militares son los que forman a los militares de hoy en día. Bueno. También. Tenemos ese problema también, ese es también, el tema, ¿no? Cuando hablamos de los militares de hoy en día, ¿no? Entonces es un tema. Porque muy muchas de las actitudes de una corporación, como lo militar, digamos, que se maneja corporativamente desde siempre, es parte de la naturaleza de lo militar, digamos, es la formación de los nuevos integrantes de esa fuerza. Si estos nuevos integrantes de esta fuerza entran ya siendo aleccionados en este sentido, no podemos esperar mejores militares, entonces. No, y quería retomar lo que dijiste, Marquiño, lo de las personas bien, que es algo, me parece, sí, a comentar, ¿no? Que el presidente se refirió cuando la marcha por los mártires estudiantiles, ¿no? Del 14 de agosto, se refirió a la gente que se había estado. Bueno, además salieron a criticar esa manifestación. Desde el gobierno salieron a decir que la gente de bien no estaba reclamando. O sea, Estaba clamando por seguridad. ¿Y quién se? Entonces yo no soy de esa gente de bien. No, ahora, yo estoy clamando por seguridad también. Buena. Estoy clamando por seguridad porque yo le tengo miedo a los milicos ahora. Y tengo miedo por mis hijos también. Y por todo. O sea, no es que esté tratando de inculcar el miedo. Realmente yo siento eso. No me siento seguro. Me siento más inseguro. Ya me sentía inseguro, ¿eh? Ahora me siento más inseguro con la LUC. No quiere decir que el año pasado y el anterior no me sintiera inseguro. El año pasado fue reprimida la gente de la educación en una marcha que ahora en septiembre se va a conmemorar, el año de la represión de la marcha en contra de la injerencia de UPM en la educación. Ese fue el gobierno del Frente Amplio. Ahora viene este gobierno también a profundizar, el gobierno este de coalición, a profundizar en esas medidas que son en contra del pueblo, clamando, le voy a dar mire lo que voy a decir, le voy a dar la derecha a la ampolla que está hablando de imaginarios colectivos, generando imaginarios, generando formas de ver la realidad, que dicen que las personas de bien, o sea, yo quiero ser de las personas de bien, entonces no proteste. Por eso estos muchachos del Sunma no son de la gente de bien, porque están protestando. Mire usted, por eso, qué rompe. Por seguridad laboral y porque se respete. Bueno, pero eso no es la seguridad por la que clama el pueblo, dice la presidencia. Hola, buenas, buenas, ya llegamos, no se altere, ya no desespere, este es su lugar. La entrevista oída, las noticias escondidas, voces conocidas, vuelven a sonar. Bueno, ahora vamos a compartir una denuncia que hace uno de los consejeros de Codicen, Pablo Casciani, que dice: los cuatro consejeros del gobierno en Codicen resolvieron recortar de 15.000 a 5.000, o sea, la tercera parte, las horas de las trayectorias protegidas. Básicamente se quedaron con 30 millones de pesos que iban a los gurises más vulnerables del sistema. Las trayectorias protegidas funcionan en el segundo semestre en las escuelas del quintil 1 y 2, ofreciendo apoyos especiales a los gurises con más dificultades en lengua y matemáticas. Está bueno aclarar, el quintil 1 y 2 se trata de o sea, los sociólogos, digamos, eso de clasifican a la sociedad en función de la situación socioeconómica en quintiles, ¿no? El quintil 1 y 2 es de la gente de que está en extrema pobreza o pobreza, ¿no? Sí, o sea, la más vulnerable. Ahí va. Le están sacando el dinero a la gente más vulnerable. Apoyo, ¿no? Apoyo efectivo que en la educación para... Que esto es fundamental también porque es sabido que las personas que están en esta situación no tienen las mismas condiciones que una persona que tiene una mejor situación socioeconómica. Que... Incluso desde el punto de vista alimenticio también, que sabemos que afecta a lo cognitivo y que afecta a los procesos sí, por de eso. Aprendizaje. Entonces, este apoyo que se ofrece es reducido a una tercera parte, es un apoyo en territorio, ¿no? De gente que trabaja en forma directa con estas personas. Lo mismo que se denunciaba el otro día desde en el comunicado de Colectivo Todo por los Niños, donde el programa ETAF, que es un programa que trabajaba en forma directa con las familias, ¿no? En forma directa con las familias, va a desaparecer. Ese programa desaparece acá en Santa Lucía. Hubo familias que quedaron sin ese apoyo, que el programa ETAF se trataba de que los técnicos iban directamente a las viviendas a tratar de, bueno, hacer un proceso que esas personas pudieran tener otras condiciones. El MIDES, ese programa no va a funcionar más, según dijo la directora departamental del MIDES en una nota que se hizo en la 90.1, en Ideal. Y a su vez dijo que eso era reemplazado por el SOCAT y por otros programas como Uruguay Crece Contigo. Digo, esto está bueno hacer la aclaración, porque bueno, algunas familias quedaron sin ninguna cobertura. Nadie más fue a esa vivienda ni nadie más. Otras familias sí tuvieron una cobertura, pero del programa SOCAT, que es un programa básicamente de coordinación, no es un programa que en su génesis sea de trabajar en forma directa con las familias, y de Uruguay Crece Contigo, que es un programa que está pensado únicamente para trabajar con familias que tienen niños que están entre 0 y 3 años. O sea que no tiene nada que ver con el ETAF. Y la directora dijo que las familias habían sido derivadas a otros programas, y eso es falso, así como lo dice, porque no todas las familias fueron derivadas. Hubo familias con una cantidad de gurises que no fueron derivadas a ningún programa. Pero además no fueron derivadas al mismo tipo de servicio, es decir, no. Fueron derivadas a algo que se tiene que, en el mejor de los casos, reconvertir para poder darle una atención a estas familias que quedaron totalmente sin... Que sí, son familias vulnerables, que no es gente que no quiere ir a trabajar, ni nada de eso, porque siempre aparece eso, ¿no? Como es gente que está en situación vulnerable por el sistema, cómo funciona el sistema, No, y además cortan estos dos programas, cortaron ETAF y Uruguay Trabaja, quedó en suspenso, no es que lo cortaron, porque según anunció va a volver en la segunda quincena de septiembre, pero, y dicen que bueno, con la pandemia y todo eso se les complicó un poco, pero digo, en una situación de emergencia sanitaria, que es emergencia social, porque en realidad impacta directamente en las familias de menores ingresos de esta emergencia sanitaria. O sea, ¿cortamos los servicios y después vemos qué hacemos? ¿O hay que continuar con lo que hay mientras vemos cómo hacemos, ¿no? Hay que rascar la lata hasta el final con la gente más vulnerable. O sea, no hay que cortar nada, hay que rascar la lata si hace falta. Tremendo. Me parece tremendo. Además, como bien dice Casciani, no hay una sola evaluación que amerite el hachazo. Ahora volviendo al programa de trayectorias protegidas, dice no hay una sola evaluación que amerite el hachazo, salvo optimizar los recursos que estaban focalizados en mayor y mejor tiempo pedagógico para quienes más lo necesitan. Eso es recortar al voleo, denuncia, lamentable. Al voleo. La edición en el MIDES también es un recorte al voleo. Sí, o sea, no ven, es que acá una vez más, y él lo dice también en el texto, dice, las políticas públicas basadas en evidencia de los think tank locales se parecen tanto a la falsificación del consenso de los 90 que asusta. Cuando hablamos de think tank, que está bueno que la gente sepa que justamente son los centros donde las corporaciones, digamos, y el sistema neoliberal y todo lo demás, es donde se gestan las ideas, ¿no? Las ideas que hacen justamente que le saquen. El think tank es como el dream team de los que van a analizar el tema de la educación. Exactamente. Pero esos think tanks que se supone que son tan profesionales en su trabajo y todo, como lugares de mucha sabiduría, que son al voleo, ¿no? Y que afectan a las personas. En realidad yo no creo que sean al voleo. Yo creo que al voleo es lo que parece. Lo que están haciendo es afectando directamente y con toda la intención a la gente más vulnerable y a los planes que tienen que ver y beneficiando al que tiene más, a los que tienen más, a las empresas. Pero ellos se basan en que supuestamente hacen todo en base a un método científico, evidencia, una cantidad de cosas. Sí, como siempre. Todavía estamos en el positivismo. ¿No se terminó en el siglo XX el positivismo? ¿A principio? Dios mío. Sintonizar. Sabemos que no es sencillo. Dice que al mundo le falta un tornillo, eso es lo que va usted a comprobar. Hoy escuchará todo eso que es nada, pero lo vamos a decir. Critican a Lorena Ponce de León por participar en una actividad en la Escuela de Artigas junto al candidato blanco a la intendencia. Lorena Ponce de León, esposa del presidente Luis Lacalle Pou, está en una gira por Artigas, visitando distintos emprendimientos sociales. Este viernes estuvo en la Escuela 1, que recibe niños en situación de discapacidad auditiva, para entregar, atención, junto a la juventud del Partido Nacional... ¿Cómo? Pero no es la primera dama. Sí. Ah. 50 carpetas de plástico reciclado de cartelería política. ¿Oyeron bien? Lorena Ponce de León, esposa del presidente Luis Lacalle Pou, en Artigas estuvo el viernes para entregar en una escuela, junto a la juventud del Partido Nacional, 50 carpetas de plástico reciclado de cartelería política. Junto a ella también estaba el ex intendente artiguense y ahora candidato del Partido Nacional, Pablo Calam. Según consigna el portal Artigas Noticias, las carpetas hechas por la empresa Dafelir en el marco de un programa de responsabilidad empresarial también se repartirán en escuelas rurales del departamento. ¿Cuánta gente buena hay en este país? Ponce de León había subido un posteo en Twitter con fotos de la actividad y de la entrega de las carpetas, pero luego lo borró. En representación de la juventud del Partido Nacional estuvo Alejandro Caram, quien en su cuenta de Twitter agradeció a Ponce de León y a su programa Sembrando.uy, que está dirigido a emprendedores de todo el país, y le chingó la borrada de Twitter. Bueno, Alejandro Caram escribió: los jóvenes de Artigas le agradecemos a Loli Ponce de León y Sembrando.uy por darnos la oportunidad de recibir y entregar las carpetas hechas con carteles políticos reciclados. Reconocemos a su equipo la dedicación y compromiso por el medio ambiente. Fue un gran honor recibirlos. Impresionante. ¿Quién es su equipo? ¿Su equipo de gobierno? ¿Su equipo del Partido Nacional? De Sembrando Vida. Está. El ex consejero de primaria, Héctor Florit, cuestionó en su cuenta de Twitter el acto "No hacen política, solo se parece". La primera dama, el ex intendente blanco y hoy candidato Pablo Caram y jóvenes afines en el acto de entrega de 20 carpetas recicladas en escuela número 1 de Artigas. Un poco exagerado, si primaria entrega por año, en silencio cientos de miles de útiles, opinó. En la misma línea también comentó el diputado Frente Amplista Sebastián Sabini, que también por Twitter se preguntó: ¿aquí no hay afectación de la laicidad? Este es un artículo de La Diaria que a su vez consultó al presidente del Consejo Directivo Central de la Administración Nacional de Educación Pública, Robert Silva, su opinión sobre la visita de Ponce de León y el candidato a la intendencia a una escuela pública. Pero dijo que no estaba al tanto de la situación, por lo que evitó hacer comentarios. Zafó. Ya, esto ya es una declaración. No estoy al tanto, es una declaración como diciendo: esto no me meto ni loco en ese tema. Bueno, hasta aquí un poco de puesta al día de algunas cosas que están sucediendo a nivel nacional. Ahora vamos a escuchar una musiquita, ¿le parece? Y vamos a tener que escuchar alguna musiquita de Zac que nos permita de alguna manera generarnos como fuerza, ¿no? Que nos permita levantar la energía, que nos permita generarnos como una actitud. Porque ahora viene nuestro amigo Ampolla a sostener la barra. La verdad que eso me tiene orgulloso, de la Ampolla que ha sostenido la barra en este tiempo, con la desaparición de Térfilo, que aún no sabemos dónde está ni cuándo volveremos a verlo. Pero bueno, entonces, para hacerle honor a esta motivación que necesita la Ampolla, vamos a escuchar el tema de Zac, Danos Energía. Levantarse hasta